Quiero cantarte, Señor. Quiero cantarte, Señor, mientras camino. Quiero anunciarte, Señor, a mis hermanos. Porque tú eres la vida, la paz y el amor. Quiero cantarte, Señor, mientras camino. Quiero alabarte, Señor, mientras camino. Quiero en mi voz el eco de tu grandeza. Y que sepa la gente que eres su Padre. Quiero alabarte, Señor, mientras camino. Quiero servirte, Señor, mientras camino. Quiero decirle a la gente que tú nos amas, que estás pendiente de todos nuestros problemas. Quiero servirte, Señor, mientras camino.